¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Bueno, pues un martes más la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Aquí estamos en Radio Indes, emitiendo para todos vosotros. Hoy nuestro programa 32 de la temporada 33 de la temporada 26 de los años 2024-2025. Hoy es un programa típico de toda la vida, porque hoy están nuestras secciones habituales, pero también nuestros artibles, nuestros compañeros, bueno, pues que hacen nuestras sesiones, pero también vienen al programa frecuentemente. Y vamos a saludar primero a Isabel Suárez, que bienvenida, por ahí hay algún micro que se ha caído. Bienvenida, Isabel, hoy tenemos, ya me equivoco a veces, qué es lo que toca, pero como es fin de mes, pero principio de mes, supongo que toca la ruta del tiempo, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy tenemos ruta del tiempo y seguimos en Palma de Mallorca. Qué bien, qué bonito. La verdad es que nos está encantando Palma de Mallorca. Yo no la conozco, aunque he estado alguna vez por allí por las islas, pero no en Palma. Entonces, bueno, habrá que ir a ver los relojes. No te lo pierdas. Bueno, y hoy estoy aquí más solo que la una en el estudio. Bueno, más solo que no, porque tengo a Joaquín, afortunadamente, detrás del cristal, al control, pero don Manuel Jiménez del Barco, que hoy trae también sección, pues está pues casi en el centro de Jerez, ¿no? Lito, ¿dónde estás hoy? Sí, sí, en casa. Digamos que es casi centro. Casi centro. Bueno, emblemático de Jerez. Y bueno, hoy traemos sección también. Sí, esa es la razón de por qué no estoy en el estudio, porque digo, y hace ya tiempo que no ponía en marcha la USS, que me daba yuyu de ir y ponerla automática. Digo, voy a revisarla, todo el dilitio, que no esté caducado y todas estas cosas, para hacer la sección en condiciones. Bueno, y en los extrarradios, en donde sea de Jerez, junto con Isabel, pero juntos pero no revueltos, José Luis Espí, con su revista hoy, supongo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Aquí traemos la revista como cada principio de mes, Astronomía. Bueno, pues no puede ser un programa más típico de épocas pasadas. Todas nuestras secciones. Solo entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, prácticamente. Y encima hoy, después de muchísimos meses, tenemos a David Sacón en Sanlúcar, que también es otro de los habituales. David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Bueno, ahora mismo te escuchamos en una tinaja, pero bien. Mal. ¿Será que hay algo por aquí que no funciona bien? Pero bueno, a ver. Más o menos si te escuchamos ahora mejor. Bueno, vosotros lo escucho muy bien, ¿eh? Vale, perfecto. A todos vosotros lo escucho muy bien. Y os oigo muy bien y todo eso, pero parece ser que me escucháis bien vosotros a mí. Sí, ahora mismo sí. Vamos a empezar ya, David, porque, bueno, un saludo desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril. Y, bueno, dirigiendo la nave, pero en realidad quien lleva los motores es Joaquín Barroso, que es el que está ahí controlando que esto salga mejor o peor. Bueno, tú sabes. Controlando poco. Lo que se puede. Menos mal que funcionan bien los automatismos, como dice Lito, y la nave va sola. Bueno, pues vamos a empezar y yo creo que, si te parece, Isabel, estamos deseando conocer esa otra visión de Palma. Y bueno, después al final daremos también alguna noticia, porque nuestra compañera Heike pues organiza este viernes, este día 9, bueno, pues una salida nocturna por Jerez y luego comentaremos algo. Pero en principio vamos a empezar con nuestras secciones. Cuéntanos, Isabel, y empieza a compartir quiere para nuestros escuchantes de, y nuestros seguidores en YouTube y en Twitch, que quieran ver por dónde nos movemos en Palma de Mallorca? Bien, pues ¿estáis viendo ya la pantalla? Sí. Sí, ¿no? Estamos en la cuarta sección de Palma de Mallorca. Sí, ya. Bueno, y todavía nos queda una quinta. Bueno, qué barbaridad. Pues hemos hecho dos rutas por relojes de sol histórico, escultórico. Luego hemos hecho otra ruta por relojes de sol decorativo, de paseo marítimo. Y esta que vamos a hacer hoy es una ruta por relojes de sol de casas particulares, pero son relojes que se ven desde la calle, o sea que seguramente haya muchísimos más relojes, pero estén dentro de la vivienda, claro, no los podemos apreciar. Es una ruta que empezamos en Puerto Pi. Bueno, he dicho que son relojes particulares porque la mayoría lo son, ¿no? Pero también lo hay en edificios públicos. Y empezamos por la Torre de Paraires. Así que vamos allá. Entonces, este es otro de los relojes que pertenecen a la ornamenta del paseo marítimo de Palma de Mallorca, ya en la parte final, cuando se está terminando. Y este es un reloj precioso, pero que está un poquito deteriorado, incluso si se pueden apreciar aquí algunas pintadas, ¿no? Es un reloj, como veis, de ecuatorial, pero es muy curioso porque es un reloj de doble cara. Bueno, pues está hecho, bueno, lo pusieron en este lugar en 1985 y su diseñador, una vez más, es Rafael Soler, que ya, bueno, pues creo que los que han escuchado el programa pues lo deben de conocer porque es el autor de la mayoría de los relojes que hay en Palma. Pues este reloj ecuatorial parte de una base de hormigón, en la cual se apoya el gnomon como si fuese pues una punta de flecha, y lo que es en sí el reloj es como un disco que atraviesa esa punta de flecha. Y como he dicho anteriormente, pues tiene dos caras. Entonces nos da la hora en verano y nos da la hora en invierno, dependiendo de la cara que estemos mirando. La numeración es romana en ambos casos, y en la cara superior, o sea, la que nos encontramos de frente del reloj, cuando normalmente apreciemos la hora, pues nos vamos a encontrar que va desde las 4 hasta las 3. También es verdad que es hora en tiempo verdadero local, ¿eh?, en las dos caras. Y en la otra parte, en la parte de detrás, pues nos da la hora durante el otoño y el invierno. Y esta iría desde las 4 hasta las 8. También tiene una plaquita en la base en la que nos indica cómo hacer la lectura y cómo hacer las correcciones para obtener la hora civil. Es un reloj muy bonito, pero ya os digo que es una pena que la gente, bueno, pues no lo cuide. También podemos apreciar en la foto que no solamente tiene horas enteras, sino que también tiene medias, y además también nos aparecen los signos, vamos, los signos cardinales, ¿no?, para orientarnos. Y bueno, pues está lo que es el disco es un disco de metal, ¿sí?, y el gnomon pues una varilla de acero. Otra cosa curiosa es que por donde pasa el gnomon, por donde, esa flecha que atraviesa el disco, pues es precisamente, está adornada con un sol. Así que es un reloj muy bonito y está en una plaza con un banquito, o sea que una maravilla sentarse ahí, ¿no? Y no solamente ver el mar, sino también poder ver este reloj tan bonito. Y ahora ya vamos a continuar nuestro paseo y ya nos vamos a alejar de lo que es el paseo marítimo y nos vamos a adentrar en otras calles interiores en las que hay un montón de relojes de sol. Y este, por ejemplo, en la calle Robert Graves 94, es un reloj que está dentro de una vivienda, en el suelo de una vivienda, pero que como está en cuesta, pues se aprecia desde la calle, desde la parte de arriba se puede ver este reloj. Es un reloj súper curioso, es un reloj horizontal, ya os digo que está puesto en el suelo, y consta de una hélice en la que está grabado el reloj y además tiene dos soportes metálicos de los que cuerda una cadenita además del gnomo. También está diseñada por Rafael Soler, en este caso en el año 2003. Bueno, la cadena es de acero inoxidable, bueno, el gnomo es de acero inoxidable y el gnomo sale del dibujo de un sol. También nos aparece la longitud y la latitud. Y tiene también dos leyendas. Una que pone tens verdader, o sea, tiempo verdadero, y otra que pone qui día pasa, ani en penny. Que, bueno, pues yo no le veo mucho sentido al traducirlo al castellano. Yo no sé, José Luis, ¿tú qué cómo lo traducirías? No me está escuchando. Ahora, bueno. Es raro, ¿no? Día que pasa, año que falta menos para que acabe el año, algo así. Vale. Yo es que no le encontraba sentido, claro. Bueno, entonces ya lo tiene claro. Cada día que pasa, pues... Este señor, el año se uno menos, ¿no? Más cerca de terminarse. Exactamente, algo así debe ser. Algo así. Día que pasa, pues uno menos para que acabe el año. Algo así significa grandes rasgos. Es curioso que este señor siempre pone tiempos verdaderos, ¿verdad? Ya hemos visto varios de él, de Soler, y siempre... Sí, y es muy bonito, ¿eh? Este es precioso. Sí, sí, los ajusta para que se vea la hora directamente, que es un arte también, claro. Sí, sí, bueno, claro, es una dificultad añadida. Eso no es por nada, pero el que diseñé yo también, ¿eh? Da la hora verdadera. Lo que pasa es que no está en activo, pero bueno. Lo que pasa es que no te llamas Soler, Lito, no te llamas Soler. Los Soler y hacen reloj o venden helado, ya sabes tú cómo son. Bueno, pues nos encontramos que la numeración es arábiga y también nos encontramos signos zodiacales, nos encontramos fechas de esos signos zodiacales y bueno, pues tenemos línea horaria para hora entera y para media y va desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como decía antes, pues también tenemos líneas de declinación con la fecha y con los signos zodiacales. Y indica por cada una de ellas la diferencia que hay con el tiempo medio. Si os vais dando cuenta, pues va poniendo la diferencia, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, pone 23 días y tiene un guión que son 26, ¿vale? Bueno, en la parte superior también están las coordenadas del lugar. Y bueno, es un reloj muy, muy diferente a casi todos los que yo he visto. Otra cosa más que destacar, bueno, pues el colorido, ¿no? Las líneas horarias están en color rojo y en color verde, el sol está en color amarillo, pero vamos, como el típico sol que todos hemos dibujado alguna vez cuando éramos niños. Y lo que son las leyendas están en azul, menos lo del tiempo verdadero que lo pone en color verde. Y otra cosa muy particular, pues eso, pues la cadenita, ¿no? La cadenita con los soportes, los báculos. Y el gnomo, la verdad que es muy, muy bonito y muy particular. Y la suerte es que, como ya os digo, está en una zona que es encuesta, pues aunque esté dentro de una vivienda, se puede ver desde la parte de arriba de la calle. Claro. Bueno, y una pregunta. A ver, está evidentemente en el suelo, pero ¿esto se puede mover o tiene una fijación ya para la orientación y todo? Pero si lo puedes mover y orientarlo, ¿igual funciona o no? ¿O esto es...? Yo creo que precisamente los báculos esos son los que los sujetan al suelo, vamos. Pero claro, como no hemos entrado en la casa, pues no te lo podemos decir. Claro. Porque esto es lo que se ve. Claro, claro. Yo creo que tiene que estar fijo, porque este hombre es muy profesional haciendo los relojes. No creo que permita que lo pongan de cualquier manera. No, tendría que indicar que hay que ponerlo de determinada forma y podía ser portátil, ¿no? Te lo llevas a un lado, te lo llevas a otro. No, pero si no lo orientas bien, no sirve. Tienes que estar claro. Claro, no daría la hora. Efectivamente, no daría la hora. No la verdadera. Claro. Según el traductor de Google, la leyenda que hay ahí pone: quien día pasa, año empuja. Quien día pasa, año empuja. Eso. Por eso yo no, yo por eso mismo yo se lo he dicho a José, sí, pero, sí, yo lo vi y no le encontré sentido. Empeñar, o sea, en catalán es empujar, pero el sentido año empuja significa el día que pasa, yo lo veo así. Año que pasa. Año que pasa. Año, claro, año. Día que pasa, pues un año, un día menos, el año va quedando más corto o algo así, ¿no? Año que empuja. ¿Empeñar y puede ser empequeñecer? No, no, no, es empujar. Empujar. No tiene pues, bueno, misterio. Con misterios, por resolver. Literalmente es empujar, pero vamos, yo el sentido que le doy es ese, no sé si será correcto. Quien día pasa, año empeño. Empequeñece. No, pues, no sé, me lo están diciendo los mallorquines. Que día pasa, año empeño, no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, pues lo dejamos. Pues nada, lo dejamos ahí. Vamos con el siguiente que está en la misma calle, ¿eh? En el número 68. Y en este caso, pues veis que es una fachada que está hecha como de mosaico, de cerámica, para identificarla rápidamente, porque he puesto nada más que la foto del reloj, pues hay una persiana de estas de local que tiene un cartel que pone la leñera, o sea, con lo cual es muy fácil de localizar. Y veis que está hecho completamente en cerámica, que el gnomo es de los de tipo metálico, como si fuese una Y, ¿no? con dos puntos de fijación a la pared. Y lo más particular que tiene el reloj, bueno, pues que tiene puesta la hora como si fuese un reloj mecánico. Entonces, pues no tiene línea horaria. Veis que la numeración es romana, no, pero ¿qué es lo que da este reloj? Pues no lo sabemos. Hace bonito. Exactamente. Exactamente. Hombre, poner el numón ahí, así como así, pues no. O sea, que han tenido que hacer sus cálculos, pero no sabemos exactamente. ¿Tú crees que han si hecho está bien o no está bien? Bueno, ahora mismo, pues fijaros, lo que marcaría sería las 4. Claro, pero que las 4 no serían las 4 todavía, porque las 4 estaría en medio, en fin, no lo sé. La verdad que es particular, habría que estar ahí toda una mañana, ¿no? Viendo qué es lo que marca. Bueno, pues vamos a seguir. Y nos vamos ahora a la calle Camilo José Cela, número 20. Bueno, este se ve muy bien desde la calle, esta es una clínica, con lo cual, bueno, pues tampoco muy complicado acceder, pero como veis, he puesto dos fotos, una de ellas que es el detalle del reloj y otra de la vivienda en la que está, en la cual se aprecia dónde está el reloj. Bueno, pues es un reloj vertical, en este caso es cuadrado, declinante al este, como podéis ver por las señales, por las líneas horarias, ¿no? Que no es la típica de la que tiene el 6 justo en medio y luego simétrica al resto de las líneas, sino que en este caso pues va desde las 6 hasta las 11 y bueno, la numeración es romana, tiene un gnomon, que es una varilla metálica que acaba como en una bolita. Y bueno, pues es un reloj que está hecho en piedra arenisca, es un reloj de tipo escultórico. Es muy bonito, tiene como una adorno de tipo floral y también en la parte inferior y en la parte lateral se pueden apreciar los símbolos zodiacales. Es muy bonito, la verdad. Lo que pasa es que está un poquito alto y para apreciarlo pues hay que coger la cámara con zoom o bien poder acceder a esa terraza en la que está, que yo no sé si será posible. Pero desde luego desde la calle se puede ver sin problema. Y ahora pues nos encontramos con otro que también es bonito y que lo he puesto, pero que está en plan decorativo. Está situado en la fachada sur de una casa maravillosa. Bueno, esto no es una casa, es un palacete, ¿eh? En la calle Sonal Madans. Tiene como forma de escudo, que también está hecho en piedra arenisca. Y bueno, es un reloj que tiene como un sol, pero en este caso con un sol humano, ¿no? Salen de él las señales horarias. Desde las 6 hasta las 6, pero no tiene número. Las señales horarias salen como si fuese un babero de esa persona, de ese sol, ¿no? En la parte de abajo, pues también tiene está esculpido en forma, con formas vegetales, pero lo más destacable, pues que no tiene gnomón, o sea que no sirve para nada. Pero queda bien en la fachada. Yo no sé cómo se molestan en ponerlo hasta tan alto, ¿no? Y se le olvida ponerle gnomón, pero es que además, es que como podéis ver en la foto, es que no se aprecia que hubiese un hueco para el gnomón. O sea que, sí, el que no lo han entienda, comprado y lo han puesto allí. El que no entienda de gnomónica, yo diría que esto no es un reloj de sol, pero bueno. Porque claro, claro, pasar por otro, como por un escudo. Claro, sí, sí, sí. Sí. A lo lejos. Un escudo, y porque claro, ¿dónde pone, dónde está el gnomón, dónde están las horas, porque no están con los numeradas? Uh-huh. Yo qué sé, que es difícil hasta interpretar, no, que es un reloj de sol. Pero están las líneas son muy parecidas a las de, sí, un reloj de sol. Sí, lo sí. Único sería la nariz, que fuera Pinocho y tuviera una nariz muy larga, o no sé, como la boca, un puro, algo así que hiciera de... Pero bueno, estás dicho que estaba bien orientado, ¿no? Que estaba orientado al sur. Sí, no, sí, la fachada está al sur y el reloj es un típico reloj de estos que se compran, que se pueden comprar directamente o bien a alguien que lo haga, o bien por Amazon te los venden, vamos. Tú, uh-huh. Lo que tú vas a encontrar siempre sin problemas son relojes de este tipo para una fachada orientada al sur. Lo hay de muchas clases. Uh-huh. Entonces, este está hecho en piedra arenisca también. Bueno, parece piedra arenisca, lo mismo es barro, no lo sé. Desde tan lejos no se aprecia, pero parece que es el mismo material que el que están hechas rematadas las ventanas. En fin, queda bien, es bonito, pero no va a dar la hora nunca. Ni bien ni mal. Y seguimos con otro también de tipo decorativo, pero este sí tiene su gnomón y este sí que da la hora. Entonces, este está en una casa pues más normal, también en la calle Son Armadán, haciendo esquina con la calle Son Armadán, en la calle Pilar Juncosa, y está, vamos, dentro de en la fachada de una vivienda, pero bueno, que se aprecia, como podéis ver en la foto, perfectamente cuando uno pasa por la calle, además a una altura a la que uno lo puede ver sin problema. En este caso es un reloj cuadrado y a su vez lo que es el reloj de sol está inscrito en otro cuadrado. Es el típico reloj que hemos dicho antes de orientación sur, con el típico lema Tempus Fugit, con el sol como figura de la cual, bueno, pues salen los rayos. En este caso las líneas horarias son muy cortitas, prácticamente no se aprecian, solamente se ven algunas. Las horas van desde las 6 hasta las 6 y, bueno, en este caso sí que hay una varilla metálica. En este caso está situada en horizontal y está precisamente sobre las 12. No es muy grande, pero bueno, no queda mal, ¿no? Lo que está un poquito más chunga es la fachada en la que está, pero bueno, el reloj es bonito. Y vamos a seguir nuestro paseo y nos vamos a la torre del Almirante Gravina. Almirante Gravina, que tiene por todos lados calles, pues en este caso además tiene una torre. Y en la cara sur de esta torre, pues nos encontramos este reloj de sol tan chulo, tan bonito. Lo que pasa es que está deteriorado, necesitaría una restauración, pero bueno, lo mismo que la necesita la torre, ¿no? Veis, por ejemplo, que encima del reloj de sol está la típica estructura para echar por ahí el aceite, ¿no? A la gente que se acercara a ella, ¿no? Y bueno, pues el reloj es un reloj cuadrado. Bueno, cuadrado, es rectangular, pero prácticamente cuadrado, ¿no? Orientado a mediodía, o sea, al sur. Es de 1800, tiene un gnomón de varilla metálica, tiene línea horaria de horas enteras y medias, pero que no se aprecian todas por el mal estado en el que están. Va desde las 6 hasta las 6, pero los números no se aprecian. Yo no sé si esto lo restaurarán algún día, supongo que sí. Y la verdad que cuando lo restauré en la torre, si restauran el reloj, pues se quedará un reloj precioso. Pero también teniendo en cuenta las políticas ahora de restauración, pues lo mismo lo dejan casi igual, ¿no? Como le pasó al pobre reloj de nuestra querida iglesia de San Dionisio, ¿no? Porque esa es la pauta ahora de los restauradores. Y bueno, pues ya finalizamos el paseo en la calle Nicaragua con un reloj que está también en la fachada de la calle y que se aprecia desde la... O sea, está la fachada de la casa y se aprecia desde la calle. Bueno, pues otro reloj muy bonito. En este caso está hecho de azulejo. Tiene 5x3 baldosas, 5 de ancho y 3 de alto. Luego esas baldosas pues son muy bonitas, son de color verde y tienen en ella escrito los símbolos del zodiaco. Y luego también tiene escrito pues, lo que son las señales, las líneas horarias, que en este caso van desde las 7 hasta las 5, o sea, que no está prácticamente al sur, pero casi, casi. También es de destacar que la línea horaria es parte de un semicírculo, pero aquí sí que hay un agujero de gnomon, o sea, que se ve que en un momento lo tuvo, pero lo ha perdido y a nadie se le ha ocurrido ponerlo de nuevo. Por último, pues tiene un lema, parum sed quotidie, que significa poco a poco, pero todos los días. Y con esto pues, terminamos este paseo por esta parte de Palma. Y como os digo, pues ya el último paseo, que será el quinto por Palma, pues nos iremos ahora en el sentido contrario de hoy, ¿no? Y de los paseos anteriores que fuimos desde el centro de Palma hacia el oeste, y ahora el próximo paseo pues será desde el centro de Palma, desde la catedral, iremos hacia el este y terminaremos pues en los relojes de sol del Arenal. Muy bien. Pues estupendo, Isabel, maravilloso como siempre, e importantísimo la cantidad de relojes que hay en Palma, gracias al Soler, pero otros muchos que son desconocidos. La gente allí ha instalado relojes. En muchas casas particulares, así como la última que acabo de ver, la gente tiene el gusto de ponerse en la fachada un reloj de sol. Efectivamente. Es que el paraíso, es que son 153 relojes de sol contabilizados en Palma. Claro, nosotros hemos puesto lo que es la ciudad de Palma, no el término de Palma, porque luego hay muchísimos más, pero claro, eso no lo puedes recorrer tú en un paseo. Claro. Pero son 153 solo en Palma ciudad. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Que no es cualquier cosa. Pues lo dicho, Isabel, muchísimas gracias y te esperamos con la próxima sección. Ya veremos cuándo es, porque ahora el próximo martes sí tenemos, pero después viene la Feria de Jerez y el 20 pues descansamos. Entonces ya vemos cuando seguimos o bien con la ruta del tiempo o bien con el laboratorio, cualquiera de los dos. O emitimos desde una caseta. O emitimos desde la caseta, pues sí. No será la primera vez. Sí, no sería la primera vez. Una vez. Lito, ¿a que no? No va a ser la primera. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver la USS Magallanes, pero bueno, antes de que se me olvide, porque se me va a olvidar, simplemente voy a compartir para que no se me olvide y después lo que es, digamos, bueno, pues no sé si lo tengo por aquí en algún lado. Sí, vale, pues voy a ver si tengo, si no ahora vemos primero, voy a ir preparando para después veamos. Pues la charla que vamos a hacer el viernes, Heike, no la tengo ahora mismo preparada. Así que si queréis, seguimos con pues la ruta del tiempo, Lito. La USS Magallanes, que sí, a ver dónde nos vamos. Cuaderno de bitácora, que es que ya ni te acuerdas, vamos. Pero, ¿cuánto tiempo hace que no, que no trae? Cuaderno de bitácora, que sí, si tengo sí. Esto, que lo es otro. Es que mis ocupaciones en la Federación Unida de Planetas me hace que no esté en la USS todo el tiempo. Ya se me reclama en otros ámbitos, así que he dejado aparcar un poquito la serie. Bueno, os comparto. Desde que, bueno, desde hace meses que no sí, hace. Sí, sí, sí. Venga, comparte ya y empezamos con nuestra sesión para que todos nuestros escuchantes, nuestros oyentes por Twitch, nuestros seguidores también en Frontera Radio puedan conocer este nuevo viaje. ¿Veis la pantalla? Sí. Sí, la estamos viendo, ¿no? Sí, sí, ok. A nuestros seguidores. Bueno, pues cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Una nueva misión de esta nave nos llevará a otro objeto muy interesante, como casi siempre, del universo. Fecha estelar 297.655.3 antes de la Federación. Nuestro sí. destino lo tenemos señaladito aquí en el mapa celeste con el círculo rojo, como casi siempre. Se encuentra en la constelación de Tauro, pero como veis casi casi lindando con la constelación de Perseo. Sus coordenadas concretas son 4 horas, 9 minutos, 17 segundos de ascensión recta y más 30 grados, 46 minutos, 33 segundos de declinación. Tendremos que irnos a 2.480 años luz de la Tierra, lo que le supone a la USS Magallanes un viaje, como siempre, a Warp 9.9 de más de 2 años y medio. Por allí nos vamos y cuando nos acercamos a esa localización, a cerca de 2.400 años luz, vemos esto. El objeto es la nebulosa planetaria NGC 1514. Llamada la nebulosa bola de cristal, que por telescopios ópticos tiene este aspecto. ¿Veis? Parece una nebulosa más bien normalita, pero veréis que no es nada de normalita. Ya digo que es poco habitual porque, en primer lugar, si se analiza la estrella central, es muy rara. ¿Por qué? Porque la estrella central es de tipo espectral A, que normalmente las estrellas centrales de nebulosas planetarias son ya enanas blancas de tipo espectral D, ¿vale? Entonces tenemos esa anomalía. No es la única, ¿eh? He investigado y hay más nebulosas planetarias con estrellas centrales que todavía están de tipo espectrales distintos a las D. Tiene una magnitud bastante respetable, ¿eh? Esta estrella central es de magnitud 9,3. Normalmente las nebulosas planetarias, las estrellas centrales son complicadillas, tienen magnitudes bastante más altas, ¿no? Quizá por eso, por este brillo tan, digamos, un poquito deshabitual, fue descubierta hace mucho tiempo, porque se le atribuye el descubrimiento al gran William Herschel en 1790. Y aunque parezca mentira, desde 1790 ha dado mucho trabajo entender cómo funciona esta nebulosa tan extraña. Como digo, la estrella principal es de tipo espectral A, la estrella central es de tipo espectral A, concretamente es una A03, o sea, un tipo espectral A, subclase 0 y es supergigante. Esta foto ya es actual y además está hecha por aficionados con un pedazo de equipo, porque esta foto está hecha concretamente por Andrea Arbizzi y está hecha con un C8 HD Edge y con una cámara ZWO con filtros de banda estrecha O3 hidrógeno alfa. Y además tenía filtros de bloqueo para los ultravioletas y los infrarrojos. Así quedaría una exposición de bastante tiempo hecha por un aficionado. ¿vale? Las características de este objeto sería, cuando empiezas a verlas más detalladas, sería una Berraris dentro de las planetarias. Y últimamente ya con los telescopios de última generación y espaciales veréis por qué es tan extraña. Antes de irnos ya a las imágenes de los telescopios espaciales, vamos a hacer una última visión, ¿no?, de esta planetaria con telescopios terrestres. Esta es otra foto de otra combinación con filtros de banda estrecha, en el que el oxígeno 3 está en color celeste o verde, y un nuevo filtro, que es la primera vez que lo veo, oxígeno 4 en marrón. Así que, pero aquí la ventaja que tiene esta imagen es que podemos ver el tamaño. El tamaño, ahí veis la escala de una décima de parsec, lo que mide en la foto, que es en la distancia, en tamaño, y abajo en tamaño angular. Tamaño angular serían 45 segundos de arco, esa línea blanca. Pues bueno, vamos ya a ir a telescopios espaciales. El primero es el telescopio. Esta es la imagen de la misma nebulosa, aunque no lo parezca, por el telescopio WISE, que es el telescopio de la NASA, explorador de campo amplio de infrarrojos. Ya hemos cambiado el rango de visión. Ya no estamos viéndolo en el visible o con banda estrecha, sino ya nos hemos ido a la banda de infrarrojo. Y no me digáis que esa estructura en color naranja es muy, muy peculiar. Tan peculiar como que, lo siento mucho, me parece la nave espacial de la película 2001. Una odisea espacial. Aquí la veis. Pudiera ser. Lo que pasa es que con los colores despista, pero sí, efectivamente la comparativa es buena, Alito. Lo que pasa es que el dibujo, para los que no lo están viendo, es como dos gajos de naranja, porque es naranja la parte de fuera, dentro en el corazón un kiwi o una cosa así, rara verde. Mandarina, ¿no? Sí. O mandarina, ¿no? Una mandarina, sí. Gajos de mandarina y en medio un kiwi. Vamos, yo como sabéis en las encuestas con todos nuestros invitados, que yo soy del bando de 2001, yo vi la nave, la estación espacial, ¿eh? Yo la vi del momento. Bueno, pues eso, es precisamente cuando se cambia el infrarrojo empiezan a salir estructuras que antes no se veía. En el infrarrojo también, en ese tono verde que veis de la foto, aparece la estructura que antes veíamos en el visible, pero ha aparecido otra estructura por fuera, que es la que está trayendo de cabeza a los astrónomos y a los astrofísicos. Si estuvieran encerrados, ¿no? Encerrados en esos gajos, ¿no? Sí, sí. Pues ahora intentaremos dar una explicación. Ya os adelanto que no está cerrado el tema. No se sabe concreto. Hay hipótesis, pero no se sabe concreto el por qué esa estructura en infrarrojo que sale. Pero bueno, vamos yendo poquito a poco. Para ir recopilando, os pongo ahora un resumen de cómo se vería en diferentes longitudes de onda. En la imagen A, superior izquierda, sería la del WISE, la que os acabo de comentar, telescopio WISE en infrarrojo. La B. La naranja, ¿no? La mandarina con. La que sale en naranja, sí, la que os he puesto en primer plano antes. La B sería la misma nebulosa, pero en composición solo visible y con filtros RGB. Ahí desaparece la estructura de fuera, se ve solo. Exactamente. En color azul en vez de en verde. Si cambiamos ahora la C, el que sería inferior izquierda, la imagen de inferior izquierda sería el canal azul está en el visible y se ha puesto el oxígeno 3 en el verde y el hidrógeno alfa en el rojo. Así se vería mezcla de visible y banda estrecha. Es así como se vería en la imagen del C, el inferior izquierdo. Fantasmagórica, ¿no? Parece como una estructura más fantasmosa, más... Ya sale un halo más o menos o casi esférico por fuera de lo que está más ionizado, que es la parte interior, ¿no? Finalmente, en la imagen de D sigue estando en el canal azul el visible, pero se ha puesto el hidrógeno alfa en el verde y un filtro aislado del infrarrojo, el filtro W3, que es de 12 micrómetros, que acaba, para que os hagáis una idea, 12 micrómetros estaría en la banda del infrarrojo lejano, que es cuando ya se ve esa estructura exterior así de color rojito o moradito, ¿no? Ya, así que según con los ojos que se vean, aparecen unas estructuras, pero sigue siendo la más enigmática la que tenéis arriba la izquierda, ¿no? La del esto. Entonces, como ahora tenemos la maravillosa fuente de información actual en el canal de infrarrojo, que es el telescopio James Webb, ya finalmente, como guinda del pastel, os pondré cómo se ve, cómo lo ha visto el James Webb. Pero antes os voy a presentar el detector que tiene, lo que os he ido de excusa, ¿no? Ya que hablamos tanto del James Webb, pues hablaros un poquito del detector de infrarrojo que tiene el James Webb. Y esto va especialmente para José Luis, porque sé que se le va a poner los ojos como plato cuando vea esta magnífica... A ver. Esta magnífica rueda portafiltros que tiene el James Webb. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fíjate, como la ZW que tengo, ¿no? Sí, igual, vamos. Pues esos son todos los filtros del infrarrojo que tiene. Esa es la rueda portafiltro, que sí. Tiene rueda portafiltro, igual que lo que tenemos nosotros. Claro, va girando y va cambiando el filtro. Exactamente. Están catalogados como F y un número detrás, que es su longitud de onda en micrómetro. O sea, por ejemplo, F1000 es un micrómetro, 10 micrómetros, F11130 sería 11,30 micrómetros, así respectivamente. ¿Lo veis? Sí. Esos filtros son los que están apuntados, no sé si hay más, pero 18 son los que tienen puesto nombre, ¿no? Sí, algunos son F y otros son especiales, como yo usé multibanda. Ya eso no lo he investigado, pero ya nada más que me quedé viendo la foto de la rueda portafiltro, digo, esto lo tengo que poner porque es una pasada. Yo tengo, Lito, un portafiltro, que es una cajita que le cabe nada más que uno. Cuando lo quiero cambiar, se lo saco, lo desenrosco, enrosco el siguiente y lo vuelvo a meter. O sea, exactamente igual. Imagínate el pastizal que vale esta rueda portafiltro y la tecnología que tendrá esos filtros, ¿no? Pues, ¿qué hacen estos filtros? Pues abarcar todo el espectro infrarrojo del cielo. Claro, toda la gama. Así. Y otra cosa curiosa es la alrededor que tienen los cojinetes para que gire. ¿Lo veis? Sí. Para que gire suavito. Pues ahí os pongo en la parte derecha cómo cada filtro con su nombre. Bien. Bueno, no lo he podido poner más grande porque si no cabía. Cada F, la parte del espectro infrarrojo que abarca. Claro. ¿Vale? Y así se puede hacer una composición al estilo visible, poniendo las de longitudes más cortas en el violeta, en el azul, digamos, y las longitudes de infrarrojo más lejanas en el rojo, y tenemos un equivalente a lo que se vería en el visible, pero con filtros infrarrojos. Eso es lo que hace el James Webb, ¿vale? Uh-huh. Escogiendo tres de esos filtros de toda esa gama que tiene para hacer... Quedo con un 2550. Bueno, pues después de esta introducción y que veáis las tripas del James Webb, os digo ahora, os vais a alucinar de la imagen que ha sacado de la NGC 1514. Fijaros. ¡Wow! Espectacular. Eso es lo que, eso es esta nebulosa solo en el infrarrojo. O sea, todas las cuatro imágenes que vimos antes en una. Prácticamente. Sí, todos los bueno, detalles que tenía cada una de ellas. Ahora os digo los detalles. Esta es una composición que son el filtro de 7,7 micrómetros para el canal azul, el de 12,8 micrómetros para el amarillo y el 25,5 micrómetros para el rojo. Esa composición de tres de esos filtros de esa rueda tan maravillosa se han escogido y se ha juntado y se le ha dado un color visible, evidentemente, para que lo podamos ver. Y esta es la composición. Así que este es el digamos, el instrumento MIRI, que os sonará, ¿no? Uh-huh. Instrumento MIRI del James Webb. Pues esta maravilla es lo que hace el James Webb. Oh. Ahora llegan las preguntas, ¿eh? ¿Qué narices son esas estructuras? Bueno, pues... primero hay que recopilar y lo que estamos viendo en la visión de el James Webb es gas no ionizado, no está ionizado, está caliente porque emite en el infrarrojo, pero no está ionizado, al contrario de lo que hemos visto en muchas de estas fotos anteriores que os he puesto, que tenían filtros de O3, filtros hidrógeno alfa, que esos son átomos ionizados, tanto de bandas permitidas como de bandas prohibidas, pero no están prohibidas en el espacio, como el O3, ¿no? Pues lo primero que tenéis que tener claro es que esta imagen es gas no ionizado. Lo que parece ser, que ya se sabía desde hace un poquito antes, porque claro, estas fuentes no se escogen al voleo. El tiempo de observación del James Webb es el que es y se va a objetos muy interesantes. ¿Por qué se ha ido a esta nebulosa? Porque ya se sabía desde hace unos pocos años de que la estrella central, esa de tipo A0, era una estrella binaria. Con dos componentes, una muy caliente, que tiene de temperatura superficial unos 90.000 Kelvin y otra que está al lado, que solo tiene, bueno, solo, entre comillas, solo tiene 9.800 Kelvin, es mucho más caliente que el Sol, pero bueno, solo comparado con 90.000. Lo primero que ha pasado es que cuando se miran las órbitas y se hace análisis de velocidades radiales de esa binaria, no se tiene claro que sea una estrella binaria en realidad, o sea, que se orbiten una a la otra por el centro de masa o que la más pequeña orbite casi casi alrededor de la grande. O sea, ¿una binaria en perspectiva solamente? O sea, No se tiene claro. No hay argumentos de peso ni a favor ni en contra. Entonces, todavía queda por investigar eso. No se sabe si es una binaria de esta visual. Visual perspectiva. O sea, visual, pero dentro del conjunto. O sea, están en el conjunto, pero no se tiene claro que estén atadas gravitatoriamente. Parece que sí, pero no está todo del todo... No cuadran precisamente cuando se miden las velocidades radiales de cada una. Lito, una pregunta. El diámetro de esta estructura, ¿cuál es? ¿Cuánto es? Pues según la fotografía anterior, la que teníamos escala de tiempo, esta aquí, pues ese es el tamaño. O sea, más o menos del interior, la estructura en infrarrojo es más grande, está por fuera. Ah, digamos, la nave de 2001 es más grande que el centro, ¿no? Que este centro. Que este centro, pues calculo decimo yo de porque... Decimo de base que puede ser, por ejemplo, 10 billones de años luz, ¿no? O sea, una cosa más o menos, ¿no? Bueno, yo las cuentas no las he hecho, así que no. Esa es la que ahora os sigo por donde iba. Y os termino de explicar lo que más o menos se tiene claro. Lo que sí parece que es que esta estructura de doble anillo o de nave espacial de 2001, evidentemente parece lo que pasa es que está causada por los vientos estelares o el movimiento de ese sistema binario, entre comillas, ya sea óptico o sea físico, ¿no? Pero aún no se saben los detalles. Así que con esa miel en los labios dejo que hay que leer muchos papers todavía porque no se tiene claro de por qué este es el aspecto en infrarrojo de esa nebulosa NGC 1514. Pues con eso, hasta aquí este viaje de la USS Magallanes por esta particular nebulosa planetaria. El espacio, la última frontera. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. Lito, muy bien. Lito, muy bien. Mira, me quedo con la imagen que se ve a través del mamut, del Dobson, de 20 pulgadas, con el filtro O3 de 13, de 12,5 y medio de nanómetros de ancho de banda. ¿Eh? Sí. En el 507 de nanómetros, la línea de emisión 507. La del O3, sí. El O3 y la otra transición prohibida, la de 425,1. Ajá. ¿Eh? Pues yo, con ese ancho de banda del filtro O3 acoplado al ocular ETOS de 13 milímetros. Se ve la nebulosidad verde azulada en color, sí, sí. Color verde, verdosa, sobre todo verdosa, más que azulada, verdosa. Y muy bonito, la verdad. ¿Eh? Ya, pues imagínate la estructura que tiene por fuera, que no lo ves con el mamú, evidentemente. Hay que salir al espacio y hay que mirar en el infrarrojo. Pero bueno. ¿Cuánto cuestan esos filtros de infrarrojo? Bueno, yo qué sé. No... Por lo menos 50 euros. Para incorporarlo a mi. En el chino menos. A lo mejor no cuentas tanto, lo que cuesta es subirlo arriba, en el punto L2 de Lagrange. Eso sí que cuesta dinero. Y hemos visto, Lito, también la importancia que tiene el verde de todo lo de la longitud de onda. Que se resaltan unas cosas y en otras no ver esa estructura. O sea que estos cacharros que ven en tantísimas longitudes de onda diferentes te dan una visión completa de esa estrella o de ese. Sí, sí, y te abren enigmas. Por ejemplo, ya se sabía antes de apuntar al James Webb que la estrella central era extraña porque tipo A y encima binaria, pero claro, tú dices, pues será binaria, pero es que ahora los datos que es del James Webb no están tan claro que sea binaria, entonces otro enigma más y eso seguirá avanzando entre verlas en diferentes longitudes de onda, que es lo que me gusta a mí, destripar un objeto y verlos no solo en el visible, sino en el ultravioleta, en el infrarrojo, en las ondas de radio. Te abre y te da una información que de otra manera no tendríamos, ¿no? Y es la chulada de la astrofísica. Sí, que se suponía que era binaria, ¿no? Una cosa muy rara. ¿No? Es muy rara. ¿No? O las mediciones de velocidad radial no están muy allá, o algo pasa ahí porque esa estructura es muy rara y falta información. Aquí hay que meter más investigación. Y la estrella es muy brillante, ¿eh? Sí. Lo digo por experiencia, por el... Muy brillante. Por el mamut, y aunque le pongas el filtro 3 y con un ETO de 13.000 metros, se ve bastante brillante, ¿eh? Tú que eres una enciclopedia, creo que la estrella central de la del anillo es más o menos 12, ¿no? O por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Tú, sí. Más o menos, ¿no? Por ahí. Imagínate una 9,9. Una 9,9 es muy brillante, muy brillante. Sí, es verdad. Bueno, pues me alegro que os haya gustado el viaje. Bueno, ha tardado, pero bueno, ha tardado. A ver si el próximo no se hace tanto de rogar, ¿no, Oliver? Venga, venga, vale. Una alegría de poder volver a viajar, viaje con nosotros a mil y un lugar. Así que estupendo. Bueno, pues estamos a punto de terminar. Vamos a despedir a nuestros amigos de Fronteras Radio, pero primero vamos, antes que nada, por último, por lo menos, enseñaros la actividad que se organiza hoy, este viernes, en Jerez de la Frontera, y que la Sociedad Gaditana de Historia Natural y Brandon Turix, que debe de ser de Heike Mai, nuestra compañera también, que como sabéis es, bueno, de la noche de esto de las estrellas, ¿no? Y bueno, pues va a intentar hacer una noche sostenible, ¿no? Va a ser un paseo por Jerez de noche y para estudiar la biodiversidad urbana bajo las estrellas, ¿vale? Bueno, pues es el sábado, perdón, he dicho el viernes está, y es el sábado. El sábado 10 de mayo a las 21:45, ¿vale? En el templete de la Alameda Vieja es donde se van a quedar. La actividad es gratuita. Hay que monitora, como sabéis, astronómica. Y bueno, tan solo para los audífonos, pues habría que alquilarlo o pagar 4 euros. Bueno, hay que reservar. Así que ya sabéis, brandonturix.pablo@gmail.com o por WhatsApp al teléfono 618-4279-16. Para los que nos seguís por YouTube o por Twitch, pues está en la pantalla. Lo estoy compartiendo, ¿no? La estáis viendo bien, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, pues despedimos el programa. Gracias a todos los seguidores de Fronteras Radio por seguirnos, a todos los que nos seguís por Twitch. Y bueno, pues para ellos, hasta la semana que viene. Y ahora vamos a continuar, que nos queda la revista para el plus que tenemos en nuestro programa, pues en YouTube, en Twitch. José Luis, nos da tiempo a la revista, yo creo que de sobra, ¿no? Sí, sí, es una revista un ratito, comentamos los artículos más importantes y ya está. Y tenemos una idea de lo que nos viene en la revista de mayo. Bueno, la revista de mayo de astronomía, pues viene la portada, viene un observatorio y un cielo estrellado que con unas estrellas fugaces ahí de fondo y se titula ¿Cómo nos defienden las agencias espaciales de los asteroides? ¿Vale? El reciente caso del asteroide 2024 YR4 y es de nuestro amigo y colaborador Juan Luis Cano. ¿Vale? Sí. Pues ese es el artículo central de nuestra revista. ¿Vale? Empezamos a ver primero toda la parte de índice y de breves. De breve viene sobre el eclipse del sol, parcial que vimos, etcétera, ¿vale? La parte breve. Y empezamos directamente con el artículo central, que es el de Juan Luis, ¿vale? Viene cómo nos defienden las agencias espaciales de los asteroides, el caso particular del este asteroide de 2024. Viene una foto a doble página de la estela que dejó el asteroide que cayó en Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013, conocido también por todos. Una foto magnífica ahí, todo nevado y la estela que dejó en el cielo. Bueno, pues es un artículo magnífico de Defensa Planetaria. Sabéis que él es especialista y trabaja en este tema. Y siempre que hay algún tema de un asteroide que se acerque y tal, sabéis que viene a contárnoslo de primera mano aquí a nuestro programa, Juan Luis Cano. Y un artículo impresionante, ¿vale? Bastante largo, bastantes páginas, con esquemas, con gráficas, con dibujos, con gráficas de barra, en fin, un artículo muy, muy completo, mapas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nos dice un poquito cómo trabajan ellos y cómo se llaman los NEOs y cómo los monitorizan y los particulariza en el caso de este asteroide, como sabéis, que al final quedó en agua de borrajas, ¿no? El asteroide que iba a chocar contra la Tierra, pero al final que no. Bien, pues este es el primer artículo y me parece un artículo magnífico, muy bien escrito. Aquí viene al final la foto de él, que pone Juan Luis Cano González, ingeniero aeronáutico, coordinador del servicio de información de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA. El siguiente artículo es de turismo, cosa que nos encanta, como sabéis, ¿vale? Pone astronomía en Croacia, por Javier Alonso. Vale, pues en Croacia hay dos puntos, bueno, supongo que habrá más, pero aquí destacan dos puntos fundamentales, que es el Centro Astronómico de Rijeka y el Observatorio Astronómico de Zagreb. ¿Vale? Y viene pues un poquito las fotos de las salas que puedes ver dentro y el tema también de lo que se investiga allí. También muy interesante. Me ha llamado la atención que en el de Zagreb hay un museo, dentro del de Zagreb hay un museo Nikola Tesla. ¿Vale? Sabéis, era de por allí y tiene un apartado especial para Museo Técnico Nikola Tesla. Bien, dentro de los artículos que están celebrando los 40 años del Instituto Astrofísico de Canarias, ¿vale? Ahora viene este artículo también magnífico, es cuando nuestra perspectiva del universo se expandió, la exoplanetología en el Instituto Astrofísica de Canarias, ¿vale? De Roy Alonso y Juan Antonio Belmonte. Y nos habla eso de que una cosa que no había prácticamente hace relativamente pocos años, pues es una rama muy importante hoy en día de la astrofísica y de la astronomía, que son los exoplanetas, su descubrimiento, su caracterización, etcétera, etcétera. Y hay un montón de gente trabajando en ello. Una nueva disciplina dentro de la astrofísica, la exoplanetología. Bien, después ya ve la parte central con las efemérides. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos la observación de la Luna, esta vez se para un poquito en el océano Procellarum y el cielo del mes, que es la parte central, cosa que me suena, porque como sabéis... unos días. Hace poco hice el cielo del mes yo en espacio abierto, el cielo de mayo, y hablamos un poquito de espectrofotometría. Ahora mismo en Twitch sigue la emisión que hicimos. Vamos, muy bien. Rescatado, porque la emisión en directo, bueno, la tenemos en Twitch para quien quiera. Y de momento se va a quedar ahí más tiempo de la cuenta, ¿no? Vale, pues para quien la quiera ver. Por el cielo del mes, pues nos viene que siempre aquí lo más curioso, que son las conjunciones y demás. El día 1 y 3 de mayo que ya ha pasado es Marte con la Luna y Júpiter con la Luna. El 5 y el 6 eran las Eta Acuáridas. El 24 y 25 de mayo, conjunción Luna-Saturno, Luna-Venus. ¿Vale? Y después el 28, Júpiter justo a punto de ponerse también con una luna ahí muy chiquitita, ¿vale? Más o menos. Los cometas y meteoros en mayo, pues las Eta Acuáridas que ya he nombrado son las que hay más con mayor importancia, ¿vale? Después Rafael Benavides, que vuelve otra vez con su sección de Doppler, nos habla de Sir Burne Wesley Burnham, ¿vale? Un señor que desarrolló un montón de trabajos en astronomía y sobre todo en doble, y hay unos catálogos Burnham muy importantes, que algunos de ellos los hemos tenido en nuestras manos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? De iglesia románica a museo, en la sección del pequeño astrónomo, y es en una de las iglesias románicas que hay por el Camino Santiago. Está en Marcilla de Campos, lo han transformado en un museo de ciencias. Hay un pónduro de Foucault, hay una meridiana, en fin, una transformación muy curiosa y para turismo. De iglesia no románica, museo de ciencias. Para ir terminando, Jorge Pla García, nuestro especialista en Marte, nos habla de las moléculas orgánicas de mayor masa molecular que se han identificado en Marte, ¿vale? Sobre todo el Curiosity. Y ha detectado decano, undecano y dodecano. O sea, hidrocarburos bien, bien largos. Cadenas largas de hidrocarburos. Larga, ¿eh? Pero largas sí, de 10, 11 y 12. Fíjate. Cadenas de carbono, ¿sabes? Después una sección que es relativamente cercana, porque lleva muy poco tiempo, se llama astrocápsulas, ¿vale? Y se llama luz paciente y nos habla de... como no puede ser de otra manera, de un astrónoma fundamental para la historia de nuestra querida ciencia, que es Annie Jump Cannon. Uh-huh. famosa OVASGKM, su talento para las matemáticas, la clasificación espectral, en fin, habla un poquito de ella, esa es la astrocápsula de este mes. Prueba de banco de pruebas. Hay un Dobson de Skywatcher de 150 milímetros, se llama Virtuoso, ¿vale? Que es plegable y computarizado. Un Dobson que va a ponerlo encima de la mesa y mirar, muy, muy curioso, muy portátil. Y ya viene para terminar la parte de fotografía, que se centra sobre todo en fotografías del eclipse que tuvimos pasado de sol. Vale, pues ya está, ya con esto he terminado un poquito de repaso a la revista y hasta el mes que viene, junio, a ver qué tal. Pues le damos la enhorabuena a Juan Luis Cano. Sí, un artículo magnífico. Una curiosidad. Sí. ¿Os habéis enterado que hay una nave soviética que lleva 50 años en el espacio y que está previsto que haga un reingreso en la Tierra? ¿Tiene paracaídas todavía? Sin control. No tiene despegado. Está sin control, ¿no? Sin control y que pesa una media tonelada. Y se espera para estos días que haga una reentrada en la Tierra. No saben dónde. Pero no saben dónde. No saben dónde, eso es lo peor. Pues que tiene un paracaídas. O sea, por astrónomos aficionados han hecho fotografías de ese objeto. Y tiene una especie de elongación, o sea, tiene una especie de apéndice que da la impresión de que es un paracaídas que está desplegado. Claro, pero cuando entre en la atmósfera se quemará. El problema es que era una sonda que iba a Venus. Entonces estaba preparada para aguantar la entrada en la atmósfera de Venus. Ostras, que es dura, dura, ¿no? Es dura. Entonces se supone que va a haber... Pues allí, ahí es todo mucho más denso, así que... No se va a quemar. Como estamos en España, seguro que cae en la feria de Sevilla o en la de Jerez. Casarritos en vez de los casarritos. ¡Pum! Sí, a la feria de Sevilla le puede tocar, porque hablan que sobre el día 10. Ah, bueno. Agustín, mira, una cosa. ¿Me permite hacer una cosa? Dime, David, venga, nos queda muy poquito, que ya nos han avisado que nos tenemos que marchar. Que no se ve bien. No se ve bien. Y no se ve. No se ve. Bueno, es simplemente una fotografía hecha por Ángel Rafael López Sánchez del cúmulo del Joyero, en la Cruz del Sur, con su Fiestar S50, ¿sabes? Y que sale magníficamente, un poco de viñeteo, un poco de ruido, pero sale magnífico. Una especie de triángulo, forma triangular. A ver si no se puede ver. No se puede ver porque sale transparente. Eso hay que buscarla en la web o tenerla en un ordenador o algo y poderla subir. Es muy interesante ver esa fotografía del lobo rayado con su fiesta, ¿no? O lo buscaremos. Una pequeñita y muy, muy interesante. Lo buscaremos. Bueno, vale. Sara, ya sí, tenemos que acabar el programa, que ya nos suenan aquí las alarmas dentro de poco. Nos vemos la semana que viene, que después el 20 descansamos, pero el 13 estamos aquí. El 13 sí. Adiós. Chao. Adiós. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.